de doctor, destripador. Pone su nombre sobre mi flor, señor Falopio, salve mi coño, señor Bartolino, salve mi coño, señor Esquene, salve mi coño, salve mi coño, salve mi coño. Un carnicero usa esclavas para experimentos. Ilustre doctor, gran inventor, hace instrumentos para el dolor. Esclava narca, beso tu coño, esclava Lucy, beso tu coño, esclava Betsy, beso tu coño, beso tu coño, beso tu coño. Glándula narca, glándula narca, glándula narca, todas tenemos glándula narca. Ilustre doctor, cuerpos forzados, con bisturíes diseccionados. Ilustre doctor, un surtidor que el patriarcado siempre culpó. Esclava narca, beso tu coño, esclava Lucy, beso tu coño, esclava Betsy, beso tu coño, beso tu coño, beso tu coño. Anarca, Lucy, Betsy, esclavas.